El buque pasó ayer. Pasó hoy y pasará mañana. Ya no habrá más bichos ni peces que vengan a tomar agua. Y al final nos moriremos de hambre. Hagamos entonces un dique. ¡Hagamos un dique! Fueron todos al bosque y echaron abajo más de 10,000 árboles. Los empujaron hasta el agua y los clavaron a todo lo ancho del río, a un metro uno del otro. Ningún buque podía pasar por allí, ni grande ni pequeño. Estaban seguros de que nadie vendría a espantar los pescados. Y como estaban muy cansados, se acostaron a dormir en la playa. Al otro día, todos oyeron al vapor, pero ninguno se levantó ni abrió los ojos. ¿Qué les importaba el buque? Podía hacer todo el ruido que quisiera. Por allí no iba a pasar. ¡Hey, chacarés! ¿Qué? ¡Esto nos estorba! Ya lo sabemos. ¡No podemos pasar! Es lo que queremos. ¡Saquen el dique! ¡No lo sacamos! ¡Yacarés! ¿Qué? ¿No lo sacan? ¡No! ¡Hasta mañana, entonces! ¡Hasta cuando quieran! Y el vapor se alejó mientras los yacarés, locos de contentos, daban tremendos coletazos en el agua. Ningún vapor iba a pasar por allí y siempre, siempre habría pescados.